a buscar, a indagar más en los nuevos formatos, las nuevas melodías que está teniendo el rock por nuestros tiempos y en las diferentes provincias. No mirar únicamente a Capital Federal, sino también pensar que en las provincias hay mucho y muy buen rock. Así que bueno, eso es por lo menos este humilde aporte del programa. Antes de comenzar, obviamente, saber que se viene una nueva edición del Cosquín Rock, que ahí vamos a estar cubriendo, vamos a estar haciendo registros fotográficos durante este fin de semana, pero también hay otros espectáculos. Va a estar Caramelo Santo visitando la ciudad de Córdoba y en Pétalos de Sol, va a estar también Los Pericos, van a estar visitando Capilla del Monte. Creo que el lunes a la noche, si mal no me equivoco. Y bueno, y empezar a ahorrar porque hay varios... A ver, no les digo de ir a Londres, no Londres, Catamarca, Londres, Inglaterra, a ver a la Renga. Sé que un poco difícil, a muchos nos gustaría, ir hasta Londres, pero bueno. Podemos andar por acá dando vuelta, va a estar la Kermés Redonda en Rosario y en Rafaela a principio de marzo, van a estar los Gardelitos en Rosario, Sky que va a andar por el Cosquín Rock y luego se va para Tucumán, y se reacomodó ahí la edición de Rock en la Casa de Villa Mercedes, luego del tormentón de la pedrada que hace 15 días atrás le impidió llevar adelante ese espectáculo gratuito al aire libre. Bueno, se está reprogramando para los primeros días de marzo y ya están ahí fechas confirmadas. Así que hay mucho para aquellos que tengan la posibilidad, que tengas ganas de salir a la ruta y buscar el rock. Bueno, hay y mucho. Mientras tanto, acá comenzamos este viaje sonoro, partimos desde La Docta, partimos desde Córdoba Capital con una banda que realmente me gustó mucho lo que vienen haciendo. Ya hace van a ser 7 años que están ahí formados, que están tratando de llevar adelante esta propuesta entre el hard rock, el funk, y realmente suena muy bien, una muy buena voz que es Macarena Oliva, con un bandón atrás, Jeremías Rodríguez en guitarra, Franco Perini en batería, Micael Gómez en el bajo. Esto es Matogo Box desde Córdoba Capital y nos invitan a iniciar este viaje sonoro en este nuevo programa de El Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock. jugamos. Y ahí pasaba de Córdoba a Capital, Mató Vox, esta banda de hard rock, de funk, que desde el 2016 viene sonando. Una muy buena voz de Macarena Oliva. Tienen ahí un disco que se llama Ruge mi voz, y hay un par de simples que están difundiendo, que están saliendo ahí. Careta, Enciéndeme otra vez y Misil, lo que escuchábamos. Muy buena banda de Córdoba que, bueno, siempre repito esto. Que es de, espero en algún momento verlos en vivo. Esto de poder ver a las bandas en vivo y lo que transmiten arriba del escenario, para mí es fundamental. Por lo menos en las redes sociales suena muy bien y tienen material ahí en las redes, en la Matrix, como para seguir incursionando y ahí explorando. Desde Córdoba Capital nos vamos para el sur de nuestro país, nos vamos para Comodoro Rivadavia, una banda que fin del 2004-2005 comienza a armarse, comienza a tomar forma, primero como un cuarteto, ahora como un trío. Esto es desde Comodoro Rivadavia, ya desde Chubut, Desantonada, una banda que tiene ahí un par de discos en su haber y algunos simples que están ahí en difusión. La verdad que suena muy bien, suena muy bien. 2005, un paso adelante, un disco de difusión en 2012, Nadando en el desierto 2016, y algunos simples que estuvieron sacando ahora. Esto es este muy buen trío, hoy sonando como trío, de Desantonada, desde el sur de nuestro país, de Comodoro Rivadavia. El tiempo sobra para vos. Que me persigue al caminar, pero la calle se hace estrecha al pasar, y el apetito una hoguera, y para siempre no puede durar. No, no, no, no. Pasa y atropella nomás, como si nadie más hubiera, y mi mirada se vuelve a cruzar, pero prefiero caminar y en una plaza conseguir descansar, mirando cómo todo pasa y ves a niños sin casa ni hogar, y todo explota sol, sin la primavera y este gran teatro del caos, donde el corazón se pone a llorar y se te explota en este sol. Existen premios, aquí no tendrás ositos para regalar. Y no descuides a la nena que se desespera, porque ese lobo no tarda en llegar. Es un relámpago en este sol, sin la primavera y este gran teatro. Donde el corazón se pone a llorar y se te explota en este sol, sin la primavera y este gran teorema del caos, convirtiendo al amor en guerra. ¡Oh! me miente el viento, es el que sopla en tu dirección. Camaleón, hey, y tu anfitrión. La sangre marca en principio la diversión. Y bellas gozan su interior. Y ahí pasaba de Comodoro Rivadavia, de Santo Nada. Bueno, ahí hubo un problema en una descarga de un tema. Lo que escuchábamos era Podrido y Caos, que forman parte de uno de los últimos discos. Y lo que escuchábamos recién era Camaleón, un disco que están ahí promocionando. Y la verdad que suena muy bien, la armónica le cae muy bien a esta banda de Comodoro Rivadavia. Mandamos un abrazo grande para la gente del sur. Seguimos en este viaje y de ahí de Comodoro nos cruzamos para Neuquén para escuchar a Refusilo, una banda que tiene dos discos. Uno de ellos nos estuvimos ahí comunicando, pasaron el disco Transhumancia, que es lo último que están promocionando. La verdad que es una muy buena banda que desde el sur, sí, en el sur también hay rock y hay rock del bueno. Esto es de la ciudad de Neuquén, Refusilo.

odiando las veredas que juntos solíamos alumbrar. Voy sufriendo en esta alba, cansado de ladrar. Nunca más, nunca más faltará. Presente. Tu sonrisa tatuada está en mí. Un recuerdo inminente que piensa dejarte escapar. Fuerte que nunca nadie podrá vencer. Miles de historias aquella vez. Sé que muy pronto nos volveremos a ver, sonriendo, brindando como si fuera ayer. Esos momentos ahí pasaba Refusilo, esta banda formada en 2017 por un grupo de amigos de la provincia de Neuquén, de Cutralcó, Plaza Huincul, que andan ahí sonando este verano en varios escenarios. Dos discos, Reverdecer y Trashumancia. Los temas que escuchamos eran del último disco de Trashumancia, Oro Negro, Amores Perros y Como Ayer. Muy buena banda conformada por Iván Iraola en la armónica y la voz, Rodrigo Esteves en guitarra, Mariano Garro en el bajo, Lucas Gambetta en batería y Martín Carro en el saxo. Esta banda del sur, ahí de la provincia de Neuquén, Cutralcó, Plaza Huincul, dos ciudades con mucha historia de lucha social, muchísima historia de lucha social y obviamente todo arte es político y el rock no es ajeno a eso y las letras también tienen esa línea, entre ellas Oro Negro, que el video está muy bueno, recomiendo ver el video de esta banda, Oro Negro, es muy bueno el video. Así que ahí otra de las bandas que recomendamos en este viaje sonoro que estamos haciendo del sur de nuestro país. Ahí venimos ya de Comodoro, pasamos por Neuquén y el último tramo de este viaje vamos a ir cerrando en la localidad de Escobar, ahí en el Gran Buenos Aires, con otra de las bandas que descubrí de esta buena propuesta que tiene el Instituto Nacional de la Música, que es Unísono, este programa que todos los fines de semana sale por la TV pública y que promocionan artistas de todo el país, de todos los ritmos y melodías musicales. Uno va ahí descubriendo y va viendo algunos videos muy interesantes y va descubriendo muy buenas bandas. Esto es Cualunque. La voz de Leila Huerta es para viajar. Escuchen esta banda ahí de Escobar. Esto es Cualunque. Canta y habla en el silencio. Dejaré que aquella voluntad me guíe y cumpla sus deseos. Puedo compartir mis alegrías aunque nadie me lo pida. Por el tiempo que inventó en algún momento un argumento. Máquinas de amor giran con el sol. Máquinas de amor giran. Máquinas de amor, máquinas de amor. bolsillos estremecerá. Me dará más de café, siento las angustias no se duermen hoy. Son cortados por cortados, parados. Volar aunque se caiga este mundo. Viene. Amar aunque se caiga este mundo. Viene. Acaricio en la vidriera el sudor de la ciudad. Allí va a llorar con ella. Luciérnagas se apagarán como un sol en malo viento. Buscaré una palabra más en el viento de tu aliento. Thank you. Pasaba desde Escobar, provincia de Buenos Aires, Cualunque, Leila Huerta en la voz, sintetizadores, Jorge Lacoste en el bajo, Jonathan Dinotto en guitarra, Lucas Lizarraga en la batería, de fines del 2019 que esta banda está conformada ahí en una búsqueda de rock experimental y que suena pero muy bien. Máquinas de Amor, Pentagramas de Café y Superatómico, lo que escuchábamos. La verdad que es muy bueno lo que hacen y hay otros temas ahí dando vuelta en las redes sociales que siguen esta línea con esa voz de Leila, que es realmente muy muy hermosa esa voz. Nos vamos ya despidiendo de este programa, en este recorrido que hicimos, que arrancó en Córdoba Capital con Matogo Box. Nos fuimos para el sur, a Comodoro, para escuchar a De Santo Nada. Volvimos ahí por la provincia de Neuquén, ahí Cutralcó, Plaza Huíncula, a escuchar Refusilos. Y cerramos el viaje en Escobar con Cualunque. Así que ahí está este viaje que hicimos en el programa de hoy. Invitamos a aquellos que quieren seguir escuchando un poco más a bucear en las redes sociales, en la Matrix de estas bandas, este nuevo rock que está sonando. Nos vamos despidiendo, lo que sostenemos siempre, lo que decimos, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Banquen a las bandas locales, no únicamente con el pulgar arriba en forma virtual, banquen presencialmente a las bandas locales que lo necesitan y mucho. Nos encontramos la próxima semana, que sea rock y mucho. Un abrazo de rock en el pogo este fin de semana. Un abrazo de gol en final del mundo. Que sea rock siempre. Nos vemos.